¿Qué es cultura? Cultura. ¿Qué es cultura? ¿Cultura? ¿Cultuqué? ¿Cultuqué? ¿Cultuqué? Soy Nano Barbieri. Cultura son las expresiones de las personas en el momento en que pueden ser vistas por otras. Constanza Prieto. La cultura la forjamos en la calle, en la casa, en el barrio, en la plaza, en la playa, en el monte. Franco Morán. La cultura en realidad eran los procesos culturales simbólicos que generaban las personas, el Estado, las organizaciones, el sector incluso privado, y que no era algo que estaba en un museo o algo que era un producto, sino que eran esas estrategias, esos procesos que llevan adelante las personas. Algo como el software, que más que es un hecho tecnológico y un hecho cultural, se ha apropiado, como tantas otras cosas, por grupos con intereses particulares y con formas particulares de uso de esas tecnologías, de esas formas culturales.